Happy Halloween. Hola, me llamo Anita, tengo 3 años. Escucha. Empieza la destrucción. Repetimos. Está temblando. Ya veo cómo le toca Es noche de fiesta. Que comience la fiesta.